Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito me voy a tomar! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Bueno, acá estamos. Vio que le dije que cortita la tanda, volviendo, iniciando el segundo bloque en este Poné la Pava de hoy, último de 2021. Sábado 18 de diciembre. ¿Usted sabe lo que me acaba de suceder? El otro día me pasó, no sé qué me está pasando, pero el otro día me pasó con César. No guardé la grabación. O sea, todo el primer, la primera hora de aire que acabamos de hacer quedó ahí, en la retina de quienes compartimos ese momento fugaz de radio y en la memoria no más de este éter transerrano, porque la grabación que hacemos no la guardé. ¿Qué le va, chache? Así es. Ahora trataremos de guardar la grabación del segundo bloque. Hay mensajitos. Escribe César, dice, acá estamos escuchando, pibe. Grande, César. También manda aplauso y carita con abrazo, Luz. ¿Qué más? Sandra dice, felicitaciones, Pancho, éxitos para el 2022. Hermoso programa, Poné la Pava. Gracias, Sandra. Acá también Pablo dice, Pancho, buen día, te estoy escuchando. Buen programa, hermano, pulgar arriba. Bueno, ahí está la gente en la sintonía, sea por la 88.5 en vivo o por radiogrito.com, también en vivo y desde cualquier lugar del cosmos. Y acá llega un mensaje de voz. Es de Monona. A ver qué dice. Hola, buen día, Pancho. Te vamos a mandar audios, así no te sentís tan solo. Bueno, yo quería saber si la Feria de Nono va a abrir ahora, esta semana, antes de las fiestas. ¿En qué día y qué horarios? Bueno, un abrazo grande para todos los que han puesto la pava durante este 2021, especialmente a Sol también por su aporte en la columna de arte. Bueno, y también infaltable la espiroqueta, que hoy tenía que estar, por ser la despedida, tenía que estar presente. Bueno, un abrazo, nos estamos viendo. Muchas gracias, Monona, hermoso mensaje. Agárrese una silla, por así no se inclina tanto para hablar. Acá le vamos a contestar a Monona la inquietud de qué días va a estar funcionando la feria acá en la Plaza San Martín en Nono, porque yo le decía más temprano que de acá no los veo, pero yo cuando llegué los vi que estaban en la esquina arreglando los puestos. Están laburando, están haciendo esa tarea, ¿no? Refaccionando, reparando todos los puestos en donde después vienen artesanas, productores y arman todos los días a la feria. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Lucas. Lucas. ¿A usted algún momento lo tendríamos que tener acá con la guitarra? Porque no sé dónde quedó de su historia la etapa musical. Y quedó medio atrás, pero está ahí medio con tierra un poco la guitarra, pero sigue vigente. Y bueno, pero le pasamos el plumero. Bueno, están laburando, es cierto, Lucas, refaccionando los puestos. Estamos trabajando, estamos arreglando un poco para que esté todo listo para la temporada. Uh-huh. Estamos también cambiando los techos. ¿Van a ser de lona igual o no? Van a... le estamos poniendo chapa. ¿La chapa así traslúcida, así como la que tienen en aquel sector? No, chapa negra. Chapa negra. Chapa pintada de negra. ¿Pero chapa de chapa o chapa plástica? Chapa de chapa. Chapa de chapa zinc. Chapa zinc, para que quede, van a quedar los puestos fijos, ya murados al suelo, para que no, tratar de no tener problemas como siempre en la temporada que por ahí los se vientos, vuelan sí. Con los vientos, y bueno, para que queden ya fijos todo el año y traten de mojarse menos el artesano. Está bien. Escúchame, ya arrancó la feria navideña en el día de ayer. El día de ayer arrancó, van a estar viniendo, no sé si en su totalidad los puesteros, pero a partir de las 7 de la tarde, todos los días, ya empiezan a venir. Y con la feria completa, espectáculos y demás, ya a partir del 2 de enero estaría como todos los años. Bien. Hay quienes le pegan de continuo y sí, vienen hasta el 25 y el primero. Sí. ¿No? Pero bueno, pongámosle que desde ayer, ya está funcionando la feria navideña, se puede venir a dar una vuelta, a ver qué hay para comprar, para ver. Había más de la mitad de los puestos, así ayer que ya estaban armados. Ya hubo bastante concurrencia, digamos. Bien. Bueno, gracias, Luca, lo enganchamos a la pasada, iba al baño. Bueno, continúe su trayecto al baño y queda ahí. Le dejo picando una invitación. Nosotros hacemos el último programa del año hoy, porque el sábado que viene, claro. 10 de la mañana. Olvídate. No, 25. Y el otro primero tampoco. Pero bueno, a partir del 8 de enero vamos a estar de nuevo haciendo los dos programas. Pon la pava y para saber quiénes somos, qué hace César. Así que en alguno de estos sábados, a ver si le sacamos la tierra a la guitarra. Vaya plumereándola, afinando un poco las cuerdas y se viene a cantar algo. De una. ¿Le gustaría? Vale. Gracias por la invitación, vamos a hacer lo posible. Vamos, ahí está. Bueno, gracias a vos por la data. No, gracias a vos y saludo a toda la audiencia y espero que el programa siga pleno. Ahí vamos. Gracias. Bueno, Luca Bonilla, acá vecino de Nono, que siempre está tirando una onda en la plaza con, bueno, la reparación de los puestos y otras actividades. Así que respondida por ahí la inquietud para Monona y para todas las personas que tengan intención de darse una vueltita por la feria. Más mensaje. ¡Hola! Dice por acá Juancito Raggio. Dice, hola, buen día. Y pone matecitos. Siempre entre mates acá pegado a la radio. Aunque parte de mis antepasados son tanos y andaluces, entiendo que hay relación con árabes y moros. Es increíble la conexión que me genera escuchar música árabe y sus subgéneros más modernos como el flamenco. Pareciera estar en el ADN y así lo siento. Por otra parte, feliz día del migrante a las y los que buscamos otros horizontes en ese afán de aventura e inquietudes culturales y enamoramiento geográfico, entre otros motivos, para que siga prosperando esa libertad de elegir de dónde uno es o se siente ser. Y continuar construyendo la diversidad que nos caracteriza como humanos. Y sigue el mensaje de Juancito, dice, no rotundo al pasaporte sanitario. Te pido algo de Gypsies de Rajasthan para escuchar y recomiendo la peli Lachodrom como viaje musical, peliculón, la he visto, tremenda. Así que bueno, Juancito, muchas gracias siempre ahí por estar en la sintonía, por estar, sos parte del programa. De hecho, y lo voy a decir en este momento, Juancito escuchando acá desde Nono por la frecuencia del grito, Pablo escuchando desde la costa atlántica bonaerense por la frecuencia a través de radiogrito.com, ellos dos, ¿sí? Fueron parte del inicio de este segundo ciclo de la Papa en Locatus, dando una mano varios días en esas jornadas de subida de torre y antenita y dipolos y cositas, menesteres radiofónicas, así que eso no se olvida. Bueno, más mensajitos. El Ale Torre dice: hola amigo Pancho, feliz aniversario, querida Radio El Grito. Grande, el Ale Torre también. Nos lo recordaba el programa anterior. Puso las reglas con las que laburaba, las reglas metálicas, las reglas de albañil. Se soldó un gancho de carnicería y con eso subimos, me acuerdo, la primera antenita de Radio El Grito en su primer locación acá en Nono. Y en algún lugar quedó su instrumento, su herramienta de trabajo, la regla, ¿eh? Quedó ahí pegada a la torre durante un tiempo. Gracias, Ale. Ale Torres, claro, Torres. Bueno, hay más mensajes, algunos de ellos de audio. Vamos a ver si lo podemos compartir ahorita en vivo, así, como quien no quiere la cosa, a ver si los podemos escuchar. Por aquí, descargar, ¿eh? Es toda una tarea previa para poder escuchar las voces de quienes nos están compartiendo sus mensajes. A ver por acá si lo podemos escuchar ahora. Acá está. Cuando vamos a nacer, la mamá grita. Y grita pidiendo fuerzas, y grita de alegría y también a veces de dolor. Cuando nacemos, nos dan un chirlo y gritamos. O no nos dan un chirlo, pero gritamos y exclamamos. Después vamos creciendo y cada tanto el grito presente. Para alguna cuestión de protesta, de reclamo, o para pedir, o para soñar. O soñamos que gritamos. Y así vamos andando y el grito siempre está. Está con nosotros, está con nosotros, con nosotras, está siempre. El grito va a estar siempre. Usémoslo para bien. Abrazos, feliz cumple y estamos ahí con ustedes. Hermoso mensaje de Lani Tornero desde la Patagonia. Abrazo fraterno, Dani, para vos, para la Vale, para toda la gran familia ahí, bolsonera. Puelera, ¿será? Puelense. Puelmapu. Más mensajitos por acá. Abrazos materos enormes. Un super gracias por esta temporada. Merecido descanso y auspicioso comienzo 2022. Manda abrazo de corazón. Gracias totales, Pancho. Dice la Moni Río. Gracias, Moni. Abrazo. Hoy celebramos. Javi manda pulgar arriba y aplausos. Y así van llegando algunos mensajes. Hay otro por ahí, a ver si lo puedo reproducir. Siguen entrando mensajitos de audio, algunos mensajes de texto. Bienvenidos todos. Video también, mirá. Hay un videíto por acá. A ver si lo podemos rescatar. ¿Dónde estás? Ajá. Por aquí. Video. ¿Dónde estás? Acá lo tengo. Bueno, hay que ir convirtiendo en algunos casos los mensajes para que se puedan reproducir al aire. Lo hacemos y lo seguimos compartiendo. Si tenés ganas, lo podés hacer. Nos mandás un mensajito por el cierre de ciclo de Poner la Pava, por los 15 años de Radio El Grito, por lo que tengas ganas, lo podés hacer al 57-0127 y o al 56-0743. Cualquiera de esas dos son las vías de contacto del programa, y los recibimos, y como los recibimos, así los mandamos al aire. A ver, este venía en formato de video. Lo manda Mario Brusone. A ver qué dice. Buen día, gente de Pone la Pava. Bueno, felicitaciones por este ciclo, ¿no?, que está terminando. Que sea positiva la nueva etapa. Y también, un abrazo de acá, de los Brusone, acá, que tratamos de siempre escucharlos, de estar atentos a todo lo que hacen. Felicitaciones por los 15 años y que realmente el aporte ha sido muy importante acá en el Valle, y ese inicio allí frente al Pio Avanti, por ahí, ¿no?, ese localcito, y cómo ese inicio fue muy, muy positivo, ¿no? Bueno, un abrazo para vos, Pancho, para todos los que hacen allí la radio, que lo mantienen. El Poner la Pava ha sido un muy buen ciclo, muy buenas cosas, con el aporte de Sol, de Rodrigo, la verdad que lo felicito. Y bueno, un abrazo y felicitaciones, y adelante con la iniciativa nomás. Gracias, familia Brusone, en la voz de Mario. Mario, que estuvo desde el inicio, cuando arrancamos con la Biblioteca Popular Adolfo Pérez Esquivel, cuando iniciamos las emisiones del Grito, Mario estuvo ahí también, Andrés, bueno, familia cara a mis emociones, a mis sentimientos, los Brusone, acá de Nono, les abrazo. Bueno, déjense de joder con los mensajes. No, manden, si tienen ganas, manden, que me encanta, nos encanta, y está bueno que ahí nos escuchemos, ¿no? Así que sigan, 560743, le vamos mandando, 570127 también. Así que yo les propongo ahora escuchar una canción, ¿sí? Bajamos un poquito con música, o subimos, no sé, porque es una que nos pidió Juancito Raggio. Gypsies of Rajasthan, la banda. No voy a dar el nombre de la canción porque no me va a salir bien. La escuchamos y venimos para meternos en un poquito de información que también hay en el día de hoy. Oh, Since the Middle Ages, caravans of nomads coming from the East brought to Europe the wonder of a distant culture. Bonded together by que es un cacho de la película, me parece. Their way of life was so different, it never merged with the people they found along the way. They were strangers everywhere. Believed to have come from Egypt, the Europeans called them gypsies. They called themselves Roma. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque justo el tema, Juancito, que estoy reproduciendo de Gypsy of Rajasthan, me parece que es un pasaje de una entrevista o de una película. Así que vamos a escuchar algo que tiene que ver con lo árabe hoy en el Día Mundial de la Lengua Árabe y que a su vez tiene que ver con nuestro país y tiene que ver también con la censura. Fíjate vos. Viste que el 10 de diciembre pasado se celebró el Día de la Democracia en Argentina y hubo un importante acto en Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. Hubo otras manifestaciones en otros lugares del país. Bueno, sucedió que una de las bandas que iba a presentarse allí, la Orquesta Popular Zambomba, fue censurada por el gobierno argentino. Sí, como lo escuchás, fue censurada por el gobierno argentino. ¿Por qué? Porque la Orquesta Popular Zambomba realizaron un tema musical dedicado a Palestina, se llama Cumbia Palestina. A ver, ¿qué sucede? Esto tiene que ver con una decisión del gobierno nacional de adherir a la definición de antisemitismo. Esta sucedió en junio de este año, 2021. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto es un conjunto de organizaciones internacionales a la que la nación argentina adhirió. Tuvo una iniciativa esta alianza que, bueno, no se limita a ámbitos nacionales, como por ejemplo la adhesión del gobierno argentino, sino que luego de un mes de junio, o sea, en julio de este año, el Consejo Municipal de Rosario también se sometió a los mandatos del Estado de Israel, que es quien promueve y está detrás de esta Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, porque allí se da una definición de antisemitismo bastante sesgada. Es así que desde distintas organizaciones ya advertían que esa definición de antisemitismo aprobada en el año 2016 por 31 países miembros de ese organismo internacional, Argentina lo es desde el año 2002, se denunciaba que esa definición de antisemitismo es una construcción tendenciosa y cargada de contenido discriminatorio porque niega a otros pueblos semitas que no necesariamente son judíos, ¿no? De hecho, los palestinos también son semitas. A su vez, anticipaban que esa definición de antisemitismo puede incluir las manifestaciones, por ejemplo, críticas contra el Estado de Israel. O sea, cualquier manifestación o expresión que critique las políticas del Estado de Israel puede ser definida, desde esta definición, como antisemita. Tanto es así que a instancias de la DAIA, el viernes pasado, 10 de diciembre, en el marco del Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Día de la Democracia en Argentina, el Gobierno Nacional, en ese acto, junto a referentes de otros países de Latinoamérica, me parece que estuvo Luis Ignacio Lula da Silva también, en ese evento varios grupos musicales y artistas populares se hicieron presentes. Peteco Carabajal, Los Super Ratones, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Babi Racanti, Masacre, Ráfaga, por nombrar algunas de las bandas y artistas que se presentaron. Pero un grupo invitado y anunciado previamente no pudo participar del evento. A pedido de la DAIA, Orquesta Popular Zambomba fue censurado por el gobierno argentino. ¿Por qué? Porque tienen un tema musical llamado Cumbia Palestina. Bueno, así las cosas, vamos a escuchar un poco de cumbia, en este caso a la orquesta popular Zambomba, que no pudieron tocar en Plaza de Mayo el 10 de diciembre, con su canción Cumbia Palestina. بين أصابعه طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه Oh, no, no. Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Treinta y siete minutos han pasado ya de la hora 11 en Nono y en todo el Valle de Tras la Sierra. Estamos intentando un contacto telefónico, no está pudiendo suceder aún, pero lo vamos a insistir. Tiene que ver con el estreno el próximo 29 de diciembre al aire de la Radio El Grito de un radioteatro. Sí, como lo estás escuchando. Radioteatro en el aire del Grito. Se va a estar estrenando, te decía, el 29 de diciembre. Espérese que voy a intentar llamarlo al Nico, a Nicolás Falcoff, para que nos dé detalles de este radioteatro. La Gringa, escuchá. Madama vieja y ciega de un prostíbulo situado en un Jujuy imaginario necesita imperiosamente dar encuentro a un antiguo amante veneciano al cual ella abandonó penosamente aún amándolo. Sus tres protegidas y un allegado habitué intentarán cumplir su deseo. La Gringa es Clarisa Ferreira, la Rita es María Monteverde, la Marta, Natalín Arce, la Graciela, Libera Wosesensuk y el Chato, Nicolás Falcoff. Ellas y él son las actrices y el actor de este radioteatro que lleva por título Venecia, una obra de Jorge Acame. Mónica Ríos y Juan Dana hicieron la asistencia técnica, la grabación y la colaboración para este radioteatro que, reiteramos, será estrenado el 29 de diciembre en el aire de Radio El Grito en una triple emisión a las 11, a las 16 y a las 20 horas. Por si no lo podés enganchar en la mañana, bueno, después de la siesta o al atardecer se va a repetir. 29 de diciembre, entonces, estreno de Venecia, este radioteatro, por el aire del Grito. Bueno, no está sucediendo, ¿eh?, la comunicación telefónica con Nico Falcoff. Queríamos que de primera mano nos cuente, ¿no?, cómo fue esta experiencia de encontrarse para producir, para grabar, para hacer radioteatro. Hacemos el último intento en vivo, ¿eh? Nico. La persona con la que intentas comunicarte no puede recibir tu llamado en este momento. No salió la telefónica. Una musiquita y nos vamos para Chubut. Thank you. chacarera de la tía Rosa, José Luis Aguirre. Andaba yo por el monte y pasó un carancho zumbando, y atrás una manga y loras que lo traigo acá goteando. Con un zorrito me topé una yarará, me topo con tus ojitos chiquitas, ¿por qué será? Lara ira, lara ira, lara y lara, lara, lara. El otro día por la casa ha pasado la tía Rosa, andaba desesperada buscando no sé qué cosa. Chacaré, chacarerita de los montes, sí señor, que bailen grandes y chicos, plantas y bichos y qué sé yo. Saqué a los nidos. Chinita arisca del monte, ojito de esa chacabra, me has dado para trampearte vidita media palabra. Lara ira, lara ira, lara y lara, lara. La tía Rosa esa vuelta buscaba no sé qué flores que la pone iban contenta. Chacaré, chacarerita de los montes, sí señor, que bailen todos y todas mientras maciamos mucho mejor. Poné la pava, poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Noticias nacionales. El gobierno nacional propone firmar un acuerdo federal para favorecer la explotación minera. No, minería acá en Chubut. ¿No saben que eso contamina el agua? Siempre quieren llevarse nuestros recursos. Suficiente tenemos con la planta nuclear que quieren poner. Qué bueno que tenemos a alguien que no lo va a permitir. Pensamos igual que vos. Por eso, con Mario Das Neves, cuidamos nuestros recursos. Porque sabemos que así cuidamos el futuro de nuestra provincia. Este 13 de agosto, votá. Chubut para todos. Para defender nuestros recursos, Mariano Arcioni, Rosa Muñoz, precandidatos a diputados nacionales, Frente Chubut para Todos, Lista 502, Distrito Chubut. Tremendo, esa era la publicidad electoral de Arcioni, el gobernador de Chubut. No resiste, no se banca un archivo Arcioni. ¿Querés más de él? Escuchalo. Toda la minería rotundo. Por sobre todas las cosas, para proteger nuestros recursos naturales, nuestra belleza natural. Y eso no se logra justamente por tener el agua contaminada, por tener el aire contaminado, por estar explotando minería. No se logra. Esa fuerza que defiende los recursos de la provincia. La que le dice no a la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires. No a la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires. Nosotros firmamos un acuerdo, un pacto de no a la minería y a la megaminería, pero hoy la postura de este gobernador es clara y quien tiene que decidir son los chubutenses. Una minería que hay que garantizar con todo el medio ambiente, que no sea simplemente el Estado, sino que haya ONG, haya universidades, el agua, por sobre todas las cosas, ¿bien? Y el uso, el no uso del cianuro. Pero hay que respetar la voluntad de todos los chubutenses. Así como no se va a modificar, ¿bien? Lo que sí estamos trabajando es un plan de desarrollo de la provincia. Nosotros no queremos una minería que contamine, no queremos la minería de la cordillera, no queremos minería, no queremos minería con cianuro. Eso que quede claro. Somos una provincia minera por excelencia. A mí no me va a callar ni me va a detener 500 o más ruidosos. Yo lo que quiero es dar una discusión, como acabo de decir, con madurez, consenso, humildad, solidaridad. Agradecer también al presidente doctor Alberto Fernández por creer en un proyecto de minería sustentable. El mismísimo gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, que no banca un archivo, llegó a la gobernación poniéndose del lado del pueblo, diciendo un no rotundo a la megaminería en Chubut. Chubut tiene una de las primeras leyes que no permiten la minería tóxica, creo que del año 2003, y más de 20 años de lucha, ¿no? De asambleas de vecinas, vecinos. Hay un mojón en la historia, en la lucha antiminera. Es Esquel, ¿no? Allí donde consulta popular mediante se le dijo no a los proyectos de oro en ese lugar del territorio chubutense. Bueno, en este contexto es que, y con maniobras, no solamente darse vuelta cual panqueque el gobernador chubutense, sino utilizando y malversando informes científicos para abrirle las puertas a la minería en esta provincia. Recordemos, esta semana la legislatura entre gallos y medianoche aprobó lo que es la ley de zonificación, que es sacrificar, es algo así como el 60% del territorio chubutense, incluido el río Chubut, para prospecciones y explotaciones mineras de oro. Está la Pan American Silver detrás con un megaproyecto denominado Navidad, pero también hay mucho uranio en esa región del país. Así que, bueno, ahí está en la calle el pueblo chubutense, en cada una de las localidades, para decirle al gobierno traidor de Arcioni que dé marcha atrás, que vete, que deroguen esta normativa aprobada esta semana que habilita una zona de sacrificio en el territorio chubutense. Vamos a compartir un informe, es de hace casi un año, lo hacía la Agencia de Noticias de la Carrera de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, y es muy interesante porque explica un poquito el contexto en el cual ya hace un año se preveía hacia dónde conducía el gobierno de la provincia de Chubut el tema de la minería, dándole las espaldas al pueblo. Es un proyecto totalmente inconsulto, con una serie de cuestiones engañosas. Me dijeron, mira, está circulando este material que usa los mapas tuyos para intentar legitimar la actividad minera. Que la ley 5001 tiene un artículo segundo que habla de una zonificación. El tema es que ese artículo está vencido, quedó caduco, ¿no? Por eso tienen que hacer una ley, porque no pueden usar la 5001. Y el gobernador Arcioni no tiene nada que perder políticamente, porque Arcioni cayó con un paracaídas al gobierno. Arcioni es un outsider, era un escribano de Comodoro, que el anterior gobernador, Las Neves, que falleció de cáncer, lo puso de compañero de fórmula y al fallecer quedó él al frente del gobierno, pero es un outsider de la política, ¿no? Es un gobernador que hizo campaña y ganó las elecciones rechazando con mucho énfasis la megaminería. Incluso están saliendo todos los días videos, publicaciones de Twitter, videos de campaña, donde este señor habla de que es malísima esa actividad, que contamina. Bueno, hoy lo vemos al gobernador diciendo que vienen dando un debate, que hubo 63 reuniones, nadie vio nada, nunca mostró nada. Este hombre es el que hoy está metiendo esto, utiliza ese artículo, pero el tema es que ese artículo está vencido. El gran proyecto que hoy está metiendo la presión es una minera canadiense, Pan American Silver, que tiene proyecto Navidad, un proyecto de plata y plomo principalmente, además de cobre, zinc. Hay oro y los mayores yacimientos de uranio, que son los más grandes de Argentina, y dicen que más grandes de Sudamérica. Están al lado del río, ¿no? Y esa actividad además es la más dañina, porque quedan además elementos radioactivos que perduran, como sabemos, por miles de años, ¿no? El gobernador ha dicho, el río Chubut no se toca, pero cuando vimos el proyecto, efectivamente el río Chubut estaba adentro. Y justo en la zona, en un pedacito, en la zona donde están los mayores yacimientos de uranio, ¿no? Al ladito del río. Es un proyecto totalmente inconsulto, con una serie de cuestiones engañosas, incumplibles, ¿no? Todos los sectores sociales saliendo con una dureza que no habíamos visto en mucho tiempo, que muestra el grado de compromiso con el pueblo, con el escándalo que en el medio apareció ruchado un informe del CONICET. Le pusieron los sellos del CONICET para dar a entender que la minería mejora la calidad de vida. Y su autor, por supuesto, muy claramente salió a decir que es todo lo contrario. Me dijeron, mira, está circulando este material que usa los mapas tuyos y arriba le pone cosas de minería para intentar justificar y legitimar la actividad minera. Me mandaron ese material, yo cuando vi eso, la verdad, dije, bueno, esto es un caso de mala praxis, ¿no? Porque, digamos, poniendo sobre los mapas que hizo uno, en las zonas en verde, con buena situación de calidad de vida, la información que les conviene, y en las que están en rojo, con mala situación, la que les conviene. Un argumento falaz, digamos, de que con la minería se podría revertir la situación negativa de las áreas con mala calidad de vida. Cosa que es absolutamente un disparate, porque incluso nosotros en nuestro índice, directamente la minería lo tomamos como algo negativo. Entonces, si la minería creciera, haría automáticamente bajar el índice. Es como alguien vegetariano lo pongan para una propaganda que fomenta el consumo de carne. En ningún trabajo de los cientos que escribimos va a encontrar una sola palabra a favor del desarrollo minero, no solo en Chubut, en ninguna parte del país. Y ni siquiera hablo de la mega minería, de la minería en general. A mí me da la impresión que acá hubo, digamos, alguien que vio esto, le pareció que le podía servir y hizo un uso, digamos, ¿no? Como alguien que se machetea algo en el rincón del vago o por el estilo. Si en alguna zona que hay minería está en verde, es a pesar de la minería, no gracias a la minería. Y lo que está en rojo, si le ponen minería, va a empeorar más todavía. Bueno, tercer día, hoy sábado seguido, de protestas masivas en contra de la zonificación minera en la provincia del Chubut. Desde la mañana de este sábado, las asambleas han iniciado a organizar la movilización para evitar provocaciones por parte de la policía. Hay marchas en este momento en las principales ciudades de la provincia. El gobernador Arcioni dijo de nuevo que no dará marcha atrás con la zonificación minera. En Rawson, la concentración de gente en este momento es histórica. Nunca antes hubo tanta gente en la calle. En la comarca andina está lloviendo, así y todo, no se detienen las protestas. Tres de los sindicatos de pescadoras y pescadores de la provincia de Chubut declararon paro por tiempo indefinido. Todo buque que amarra en puerto no vuelve a salir hasta tanto se derogue la zonificación minera. Bueno, 20 años de resistencia en Chubut en contra de la megaminería. ¿Quién no te dice que el pueblo chubutense pueda bancar otros 20 años ahora en la calle hasta tanto deroguen esta zonificación minera promulgada a traición por parte de la legislatura? Yo no te quiero acá. tiene que ver con cuál es la apropiación que nosotros nos hacemos, en este caso de esta infusión nacional, ¿no? Que es el mate, que es Argentina. Y tiene que ver con compartir fuertemente. Tiene que ver con compartir y con la comunidad. Y será una porquería que siempre ha habido chorros. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va, hay que contar los judíos. Poné la pava. Una declaración de asamblea y movilización permanente, y seguramente nos vamos a adherir al paro de la semana que viene, que van a alargar ambas CTA para poder estar en las calles como corresponde. ¿Tuvieron que decir que se para la provincia hasta la derogación de la ley, con lo que estamos resumiendo en esta mesa? Nosotros apuntamos a que hasta que no se derogue la ley no vuelva la vida normal a la provincia de Chubut. Creo que es lo que tiene que pasar. Tampoco vamos a tener vida normal si tenemos megaminería. ¿En los hospitales, sobre todo acá de la zona, recibieron muchos heridos en estos días? Sí, hubo muchos heridos. La verdad es que también eso hay que decirlo, ¿no? Cuando estamos acostumbrados que en los protocolos, cuando la policía quiere dispersar, generalmente tira al aire o al piso. Tenemos compañeros que han sido heridos en el cuello, en el pecho, en la espalda, en todos lados. Creo que nos tiraron a matar, y eso está claro. Se violaron todos los protocolos existentes, digamos, cuando se quiere dispersar. Y lo que hubo es represión, y eso está claro. También el día que se atentó contra la Tech, que estábamos en las puertas, nuestros compañeros médicos también tuvieron que hacer curaciones a todos los compañeros que iban llegando heridos. La verdad es que nos dejaron a la buena de Dios, liberaron la zona para que esta policía enloquecida, que creían que estaban en una cacería humana, salieran a hacer con nosotros lo que quisieran, ¿no? Hay sobrados videos que demostraron que nos fueron a reprimir y nos fueron a cazar hasta en lugares privados, como es una confitería en diagonal al Ministerio de Salud, que sacaron a la gente de los pelos, con menores incluidos. Entonces, me parece, vuelvo a insistir con esto, me parece que cuando suceden estos hechos, y hay muchos responsables políticos silenciosos, se lo tenemos que pedir y exigir que salgan a hablar. Porque nosotros somos ciudadanos y ciudadanas, además de ser trabajadores y trabajadoras, que tenemos derechos. Y no pueden pasar por sobre nosotros. Eso está claro. Entonces me parece que no tenemos que perdonar los silencios tampoco. Porque hacerse el distraído en esta situación es grave. Es grave y son cómplices. Si no hablan y denuncian, son cómplices. Bueno, esto es en vivo. En este momento está aconteciendo en Chubut. A conferencia de prensa de asambleas, sindicatos, gremios. Escuchabas a una trabajadora del gremio de la salud. Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut. Para ser muy breve y muy sintética, porque ya se ha dicho todo lo que teníamos para decir, voy a resaltar algunas de las palabras que se han mencionado acá, y fundamentalmente lo que planteaba recién acá este compañero del puerto, que es la unidad de la sociedad. Y eso es un mensaje que tiene que ser no solo para este gobierno, para el gobernador, para el vicegobernador y los diputados, para los 27 diputados, sino que este mensaje tiene que ir para aquellos que aún hoy, como dice Noelia, están silenciosos. Somos una sociedad, tenemos un intendente, un consejo deliberante que nos representa, y le pedimos que se pongan al frente también de esta marcha del no a la mega minería. Que como representantes políticos de esta sociedad se pongan al frente de esta marcha, que ya no es una asamblea, sino, como decían recién, es un movimiento social. Veía hace un rato a representantes del Club Regatas, que deben estar por acá, el ejemplo del Club Bigornia, pedirle a todos los clubes deportivos de la ciudad y de las ciudades vecinas que se sumen a la marcha del no a la mega minería, porque esto nos afecta a todos y a todas. Nosotros hemos estado acompañando desde siempre, nuestro mensaje es no a la mega minería, pero pedimos a las otras organizaciones que integran la sociedad que se sumen a movilizarse. Acá la voluntad del pueblo, de la sociedad, tiene que estar por encima de la voluntad política de este gobierno. Nada más. Bueno, es en vivo, esto está aconteciendo en este minuto en la provincia de Chubut, conferencia de prensa. ¿Qué relación guardan o interpretan ustedes entre que hay entre la aprobación de la zonificación minera y la intención de aprobar esta ley de pesca? Si nos pueden describir un poco de qué se trata. A ver si les entendí mal la pregunta. la relación de una ley con la otra no tiene ninguna. El tema es que querían sacar sobre gallo y medianoche las dos leyes. El método, digamos. Exactamente, usaban el mismo método para tratar de sacar las dos leyes. Nosotros, junto con los chicos acá, hicimos un paro, un cese de actividades, mandamos a llamar a todos los barcos que estaban pescando, que entren inmediatamente, y con eso se logró frenar la ley de pesca que querían sacar, que era una ley que no estaba consensuada con nadie, que beneficiaba a unos pocos y nos perjudicaba a toda la gente embarcada. ¿Cómo lo perjudica? ¿Nos pueden resumir? Y directamente al sueldo nos perjudica, porque íbamos a pasar a... Hoy nosotros tenemos un sistema a la parte en los barcos. Nosotros pagamos el 50% de los gastos del barco, que es un sistema ya de toda, que tiene, viene de larga historia, que es así. Entonces, para y estamos bajo relación de dependencia con las empresas. Nosotros tenemos gente que tiene más de 12 años en una empresa. Hoy querían de la noche a la mañana licitar los permisos de pesca al mejor postor. Siempre el mejor postor ofertando el canon pesquero, aumentar el canon pesquero era uno de los ítems que tenían, y si aumentan el canon pesquero, pagamos más nosotros. Si licitan el permiso, la gente que hoy tiene relación con una empresa directa la va a perder, porque van a venir las multinacionales a hacer a quedarse con todos los permisos de pesca, que hoy son dueños uno o dos que tienen por barco, y vamos a pasar a ser un monopolio de las megas empresas. O sea que vamos a perder todos los derechos laborales que tenemos, que hoy ya en alguna empresa lo quiere hacer, no se lo estamos permitiendo los sindicatos, y nos van a caer y nos van a llover de todos lados grupos inversores para quedarse con toda la pesca del chubut. Entonces nosotros no lo vamos a permitir eso. Los permisos no se van a licitar, no se va a formar el Consejo Provincial Pesquero que quieren formar, no se lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Y es más, más allá de todo lo, toda esta movilización que estamos haciendo y todo eso, si se llega a querer volver a tratar la ley de pesca, por más que se solucione lo de la mega minería, nosotros vamos a seguir parados. Eso tiene que quedarle bien claro a todos los legisladores, que si se llegan a meter con el tema de la ley de pesca, más allá que se solucione el tema de la mega minería, el puerto va a seguir parado. Porque el barco que tenga un maquinita no va a salir a pescar, porque a nosotros no nos meten más la mano en los bolsillos. Bueno, ahí parte de la conferencia de prensa que estaba sucediendo en este momento en Chubut. Van al paro casi todos los gremios de la provincia, movilizaciones en las calles masivas. Vamos a seguir seguramente esta situación que se vive en la provincia de Chubut, todo a raíz de la aprobación entre gallo y medianoche en la legislatura, sacando a la legisladora y los legisladores que votaron a favor de la zonificación minera por el sótano, ¿no? Una locura. Una tandita. Antes compartimos un par de mensajes que llegaban al 570127. Mario Brusone nos mandaba un audio hace un ratito, manda otro, a ver. Hola, gente. Recién después del mensaje que dimos hoy Mario Brusone, después de escuchar el mensaje me puse a trabajar y un poco a mí me gusta la melancolía. Y de repente, bueno, me acordé de las primeras emisiones de Radio El Grito, y recordé este episodio que vale la pena recordarlo, un poco porque recién en los agradecimientos creo que también vale la pena agradecerle a Laura, ¿no? Tu compañera, Pancho, de la vida, del trabajo, ¿no? Tantas luchas que han tenido juntos siempre. Y bueno, a Laura se la escucha poco en la radio, pero en esas primeras emisiones, una vez escuché un reportaje de Laura en Quilmes, en la plaza de Quilmes de Buenos Aires, mucho antes de venir a... No recuerdo qué edad tendría, si era una veinteañera en ese momento. Pero ella, ese eran unos cassettes que ella trajo con los reportajes y los pasó por esas primeras emisiones de Radio El Grito. Y me llamaron mucho la atención bueno, no solamente la calidad, sino del mensaje que daban allí los descendientes de los Quilmes. Imagínense, descendientes de los Quilmes en la plaza de Quilmes de Buenos Aires, ¿no? El reportaje. Eso creo que la memoria no me falla. Después me corregirán si por ahí me equivoco. Y entonces, bueno, para cerrar, recuerdo que a Laura la encontré, recién nos conocíamos, y yo le digo, vos hiciste, la verdad que te felicito, me acuerdo que yo le dije estas mismas palabras que le estoy diciendo ahora, que ella la noté conmovida, ¿no? Porque de alguna manera vio sorprendida, por así decirlo, pero que realmente valió la pena. Así que un abrazo para Laura, que también es parte del grito. Nada más, chau chau. Grande, Brusone, es cierto. Bueno, el otro día, recién hace un ratito sonaba un mensaje que mandaba Silvia de Nono a la radio hace unos días, por los 15 años, también nombrándome a mí, ¿no? Y yo recordaba, y ese momento lo mencionaba al aire, que no solamente Laura estuvo en esos primeros años de la radio sosteniendo todo lo que tiene que ver con la construcción, la puesta al aire, desde la parte de fierros, la operación técnica, ella operaba al aire varios programas, entre ellos el programa La Posta, creo que fue Laura, lo puede contar César también al aire, César Ramírez, quien fue y le propuso a César, cuando era director de la escuela primaria, que se acercase a nuestra emisora para que tenga un programa que cuente la historia de los ritmos folclóricos de nuestro país. Fue Laura también la que se acercó en el jardín de infante Domingo Faustino Sarmiento y brindó un taller de radio con Ceci Balmaceda, que en ese entonces era maestra jardinera, con Graciela Suárez, que era la directora del jardín, y de ahí nació el espacio de Barrilete de Colores, ese programa de Jardín de Infante de Nono en la Radio El Grito, y el vínculo lo inició, lo gestó y lo continuó ella, ¿no? Laura. También en la etapa de la desgrabación de las entrevistas que hicieron posible las voces de adentro, el libro disco que tiene la Radio El Grito y que recoge los testimonios de casi 100 abuelitas y abuelitos del Valle Tras la Sierra. La mayor parte de esas entrevistas fueron realizadas por Martín Salazar para el programa La Posta, y Martín venía con los cassettes y eso había que digitalizarlo primero, y ese trabajo lo hizo Laura también, ¿no? Digitalizar cantidad de cassettes, pasarlo a la compu, editar, después operar el programa. Claro, sí, yo recordaba y lo decía, parte fundamental en el inicio, en esos primeros años de Radio El Grito, el aporte de Laura junto con algunas otras personas que se sumaron ahí al inicio, Gustavo Pereira, no sé, me voy a olvidar de gente, ¿no? Tulio, bueno, hubo siempre gente en la vuelta de la radio participando de una u otra manera, pero el aporte de Laura Marcote, mi compañera, fundamental, porque también de Renata, recién la volvíamos a escuchar, cuántas veces querés que diga en ese spot de Radio El Grito, Fausto, han tenido que hasta dormir en la radio en alguna oportunidad en esos primeros dos estudios. Así que gracias, Brusone, gracias, Mario, siempre ahí atento a todo lo que sucede alrededor y con la radio. También sos parte de la historia de esta emisora, y a seguir, ¿no?, construyéndola. Este segundo bloque se desmadró, ya medio que se fue de largo. Me parece que lo vamos a hacer sin tanda, porque además quiero saludar a Rodrigo Navarro Akiki, que llegó acá al estudio. ¿Cómo le va? Hola, Pancho. Hola, audiencia. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenos días. No sé, depende de la hora que hayan comido. Sí, yo no. Todavía no. Me está empezando a hacer ruidito el estómago. La barriga, sí. Yo comí temprano porque acá le pego hasta las 5 de la tarde, así que he tenido que almorzar tipo 11 y media. Bueno, ahora en el entre programas, entre que se cierre, poner la pava eso de las hora 13, inicie para hacer Quienes Somos a las 13:30, me voy a hacer el llegue para picar algo mira el kiosquito de la esquina. Está bien. Porque después termina el programa de César y de acá todos los bártulos van hacia los hornillos, porque tenemos el brindis, la radio abierta, los festejos, ¿no? Por los, claro, 15 años de Grito. Espero verlo por ahí en un rato, más a la nochecita, capaz. Ojalá, ojalá, voy a ver si puedo llegar. Bueno, ¿cómo está el día afuera? ¿Hace mucho calor? Hace calor, está pesadito el día, pero está hermoso. ¿Eh? Ya es verano ya, así que... Claro, sí. Ya estamos para acostumbrarnos, irnos acostumbrando ya a este clima y más también, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos más mensajes de audio que llegaban. Antes déjeme leer uno de texto que lo manda Moni Ríos. Dice, viva el pueblo chubutense. Bueno, compartimos, ¿eh? Sí, sí, sí. La lucha del pueblo de la provincia de Chubut, que está en las calles y seguirán en las calles hasta tanto den marcha atrás, como tuvo que hacer la provincia de Mendoza con la intención de derogar la 7722, la ley que protege a esa provincia cordillerana de la mega minería. Uh-huh. Bueno, y como tuvo que hacer acá también, ¿no? Como hubo acá que sancionar esa ley que protege a Córdoba, ¿no? Y 2019, 2018 también, contra la mina de litio. Uh-huh. También. Así es. Sí, sí. Así que, bueno, ahí estaremos seguramente siguiendo los acontecimientos. Vamos a escuchar otro mensaje, creo que también viene desde el sur. Buenas, buenas. Acá de fondo escuchando el programa del cumple del Grito, Poné la Pava. Imagino ahí en la Plaza de Nono, imagino los preparativos, la juntada, las ganas, los sueños que se renuevan. Bueno, y escuchaba al Turner hace un ratito hablando del Grito en el nacimiento, al nacer y siempre. Y bueno, hoy que estamos acá gritando para defender el agua desde Polmapu, desde Chubut, el Grito con rabia, el Grito con abrazo, el Grito que necesita de las radios comunitarias como el Grito para que todos estemos en sintonía. Así que 15 años, no es chicharrón de bizcacha, como dice un amigo mío, y es una felicidad. En el medio de la rabia, la celebración. Abrazo. Ah, hermoso mensaje, Vale, la Vale Velocerkovsky ahí desde Lago Puelo, desde la provincia de Chubut, movilizada, ¿no? Toda la gente allá. Bueno, son como caricias, ¿no? Los mensajes en el día de hoy, que seguirán llegando. Recordemos que a partir de las 17 horas hay radio abierta desde el estudio nuevo del Grito allá en la localidad de Los Hornillos, y a la hora 20, 21 arranca el escenario y habrá brindis y habrá celebración y micrófono abierto y poesía y música, así que están todas y todos invitados a encontrarnos allí durante la tardecita de hoy. Más mensajitos están llegando al 560743. A ver si podemos escuchar este. Hola, Panchito, es muy... ¿Te acuerdas que comenzamos grabándolos a los programas porque no me animaba a salir al aire? Fueron los primeros, creo que fue el primer año, que después, pura suerte, hice una recopilación de todas las todos los furcios que había cometido en las grabaciones, que fue muy divertido. Así que, bueno, gracias a Lau, que siempre dice que es la que hizo el casting para el PSQS. Así que un recuerdo muy lindo. Bueno, y aprovecho también para que darle las felicitaciones, el saludo grande a todos los chicos de la radio, que lo vamos a repetir ahora en el programa. Así que, bueno, muchas gracias por todo y gracias, Lau. Bueno, era César, la voz de César Ramírez, recordando esto que mencionaba yo hace un ratito, ¿no? De cómo arrancó el programa acá. Ale Barcelone dice, felices 15 años, querida radio.